inside your body so much. Fight the problem, the fight the problem, fight the problem, the fight the problem. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. Government inside your country so much. Fight the problem. No, fight the problem. Fight the problem. No, fight the Bienvenidos a este primer casete de varios. Hoy en el casete de varios vamos a grabar una TDK, no sé si de 60 o igual de 90, que con motivo de que se abre la convocatoria Lady Fest, va a estar llena de voces de mujeres, guitarras de mujeres, loops de mujeres, rayadas de mujeres en general. Vamos allá. Thank you. Madrid, último minuto. El mando manda miseria. Naves no tripuladas por pilotos mercenarios vigilan quien se mueva. Zombies lloran ante precios ascendentes. Centauros de militar rodean la plaza que se finge fuerte. Neutralidad informativa. Alarma tras alarma. Nunca hizo más frío por la parte ensombrecida del oeste. Al este se avalanchan taponados de un evento cultural. La marca España. Una corriente triste gobierna el viento desde el norte. Sobre el acantilado sur, quienes no quieren mirar se asoman para ver pasar el tiempo. Un toro alado y rojo gobierna los altares. Los paganos que quieren bailar lo hacen de oro. El rojo toro alado lanza hombres desde la estratosfera. Alado el rojo toro, el dios ubicuo. Hasta que unas señoras deciden que ya basta. Manifiesto Lady Fest 2013. Madrid 2013, bonito año para bailar la danza de la guerrilla urbana. Añadimos. Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse a buenas conciencias. Muestran palabras contra atacan al falso estado de democracia, nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes palacios, la casa espera de ese trabajo por el que sueñas pagar tus dedos, pero ya sabes que nunca llega. Mi voz armada al micro suena, aquí entro con mi rima. Destruyendo la autoestima, de la burocracia en la jodida cima. Oficina de niña en que vas muy bien, tragando individuos por lo que lo haces también. Enhorabuena cabronazo, saborea lo que es miel, algún día explotará tu sien. Explotará, ya lo verás, explotará el INEM. Instituto Nacional del Desempleo, crece tu número de reos cada vez que pestañeo. Los que desesperan en tus largas horas de espera superan a los peregrinos en el año jacobeo. Y es el mausoleo de las hipócritas esas, la catedral barroca de las respuestas funesas. El reino de los cielos de la sociedad capitalista descompuesta. Ya lo veo, ya lo huelo, tu propuesta pesta. Mejor me quedo en brazos de Morfeo durmiendo la siesta. Si tú me dices ven, como los Pancho, te voy a dar uno por respuesta. Jodida sociedad la nuestra, cada día me cuesta más creer que sirva de algo hacer crecer mi currículum de mierda. Te lo dijo la mala, ¿recuerdas? Estás en la lista, ellos tienen tus datos. Por más que te escondas, ellos siguen tus pasos. Exprimen tu vida como de un limón el zumo. Esta noche de fuego no entendemos, tintutos terroristas. Ahora vais a tragar humo, porco empleo. Pagaréis uno por uno, terrorista. Sistema capitalista, porco empleo. Ya está bien de ser el reo, esclavos de un empleo precario. Chirrían nuestros dientes frente al infierno diario. Unidos nuestros puños contra el terror y el calvario. Incendiaréis la rabia en el pecho del proletario. Por eso protesto y contesto, contextos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contextos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Solo si con lo que es mío y en tu lista no me espero. Y quiero a decirte que bocajarro y quiero aderirte. Por eso protesto y contesto con textos de palabras. Hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto con textos de palabras. Hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Buenas, buenas, buenas conciencia. Buenas, conciencia, buenas, conciencia. Pues ahí ha empezado el casete con Y-Oak y BKC, cagándose en la mafia financiera desde el 2000, y nosotros aquí escuchándolo. Y ahora vamos a cambiar de rollo, vamos con la canción que ha saltado ahí sin querer, que es de Joss Stone, y dice como que cuando te has ido fuera a buscar azúcar, alguien ha venido y se ha llevado la miel entera, y suena bien. Somebody's trying to you made your overtures when you were a shoving Dover ton of mud. And I was still a doing cuddle rather than a moribund slut. My love wrecked you, you packed to twirl your skirt at the palace. It hurt more than it ought to hurt, I went to work to cultivate a callus. And now I'm high, too high to know. Pues ahí estaba sonando Fiona Apple, la cual ha sacado un disco que está bastante bien, pero que tiene un nombre impronunciable y muy largo, así que pues no lo leo. Y vamos a cambiar mucho de rollo y vamos con una canción de los Sonic Youth, que hoy mientras estamos comiendo una coliflor, andábamos ahí leyendo un artículo sobre el origen de esta canción y resulta que una revista intenta juntar a gente de varias escenas underground de Nueva York y junta a King Gordon, creo que se llama, la cantante de los Sonic Youth, y a un rapero llamado LL Cool J, o así. Y Kim, que tiene sus cosas y piensa, se da cuenta de que este hombre es un misógino por el camino que toma la entrevista. Y hace esta canción dedicada a este hombre y a toda la gente que se piensa que quizás en un grupo una mujer no debería llevar la voz cantante, o quizás en otros aspectos de la vida. Una canción muy buena que os recomiendo que busquéis la letra por ahí, pero que tiene un momento glorioso, que colabora Chuck de los Public Enemy, y imitando un poco al rapero, y entonces se imita en una entrevista, hasta que ella le pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Nos vas a liberar tú a las mujeres de esta opresión de las multinacionales patriarcales blancas? Dímelo, ¿tienes miedo a un planeta, como decían los Public Enemy, a un planeta negro? Ella decía, ¿tienes miedo a un planeta de mujeres? Y bueno, vamos allá. Suena bien. Ahí estaban los Sonic Youth, y vamos a con algo mucho más cercano, con algo a lo que sí que hay que dar bola, con algo que te puedes bajar, escuchar, supongo que manipular, porque será Creative Commons. Cuando quieras, desde la palabra más que. Desde la página más que palabras.org. Y esta es Blanky. Esto está grabado en el CSO La Horta de Benimaclet. Esto es lo que hace falta. Gente grabando en los centros sociales. Descalza entre un campo de hierba. ¿Qué miras tú si voy a mi bola aunque a veces resulte una mierda? ¿Qué pasará si espero despierta en la playa que salga la luna otra vez? No pensaré en dar cuentas a nadie, soy libre, libre otra vez. Wow, wow, wow. Volveré a salir a estar con los colegas en un bareto fumando hachís. Volveré a pensar que esta noche nadie me impide ser feliz, feliz. Hoy paso de ti, paso de tus ojos de verte reír. Prefiero pensar que ya no me importas, que ya no eres nada. Y miro a la esquina donde nos besamos, donde compartíamos besos y abrazos, donde me adentraba dentro de tu cuerpo y pensaba que nada, nada podía ser mejor. ¿Qué quieres tú si ya no sueño nada? Mis planes no entran. Voy a volar a vivir boca arriba en un mundo de nubes de cristal. Beberé otra cerveza tras otra y otra vez más. Y quemar tus recuerdos, tus marcas, mis marcas, tus sueños, mis sueños. Oh, yo paso de ti. Paso de tus ojos de verte reír. Prefiero pensar que ya no me importa, que ya no eres nada. Y miro a la esquina donde nos besamos, donde compartíamos besos y abrazos, donde me adentraba dentro de tu cuerpo y pensaba que nada, nada podría ser mejor. Voy a voy a vivir, voy a reír, voy a sentir, sin ti, voy a vivir, voy a sentir. Hoy paso de ti, paso de tus ojos de verte reír. Prefiero pensar que ya no me importa, que ya no eres nada. Y miro a la esquina donde nos besamos, donde compartíamos besos y abrazos, donde me adentraba dentro de tu cuerpo y pensaba que nada, nada podía ser mejor. Padre. Ahí estaban los punsetes con dos policías hasta en la sopa, como la vida misma. Y ahora vamos a poner... Ah, sí, claro, ¿qué vamos a poner? Vamos a darnos un gustazo. Vamos a poner a Cyndi Lauper, que nunca le sienta mal a nadie. ¿Por qué no? Y esta canción se llama Girls Just Wanna Have Fun. Vamos a escuchar un grupo que se llama OIOO y vamos a leer lo que viene en la Wikipedia, que paso se hace. OIOO es un grupo japonés exclusivamente femenino, fundado por la percusionista, trompetista y vocalista de la banda Boredoms, que también nos gusta bastante, Yoshimi Piwi. Nos saltamos historia, vamos a estilo, que es lo interesante de esta gente. La mayoría de la música de OIOO se origina en improvisaciones. Sus primeros trabajos mantenían una reminiscencia a la música del grupo original Boredoms, con tambores tribales mezclados con ritmos psicodélicos, aunque Yoshimi Piwi se encargó de diferenciar ambos procesos creativos y afirmó que en Boredoms la música estaba estructurada hasta en los más mínimos detalles. Kieran Mark Carter, de All Music, opinó que su estilo es difícil de describir, ya que incluye cánticos y sonidos sin ningún patrón establecido, y valora su música como una furiosa amalgama de guitarras rítmicas, vocales sin un patrón y efectos enérgicos. Esta mujer, la Peewee, cuenta en una entrevista: cuando transformas la improvisación en una canción que las personas pueden escuchar, es difícil recrear la improvisación original cada vez, porque hay que tocar en un lugar y en un tiempo diferente. A fin de utilizar el impulso inicial de la improvisación, reestructuramos las improvisaciones de las canciones. Una vez que es estructurada, ya no es improvisación. Pues vamos a escuchar un tema de esta gente. El tema en sí se llama Uma. Esto es poco escuchable así, una canción suelta, pero os recomendamos que os escuchéis un disco del tirón de esta gente si os da curiosidad. Ahí queda eso. Bueno, vamos con un dramón de canción que de Mercedes Sosa, de su disco Cantora, una colaboración muy curiosa entre Mercedes Sosa y Calle 13. Esto se llama Canción para un niño de la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle

Ahí estaba Juliette Lewis. Creo que va cambiando de nombre, pero esto es Juliette Lewis and the Leaks o algo así. Y bueno, vamos con Mursego. Y para ello copio-pego el fanzine del concierto de ayer de Lady Fest. Mursego, igual murciélago. De música había escuchado muchas cosas, pero nunca todas juntas, hasta que llegó Mursego. Mursego usa cello, estación de loops, maracas, flauta, platillos chinos, chiflo, autoarpa, ceremín, pandereta, organillo, melódica, ukelele y palmas. Y la voz, con la que juega para hacerla el instrumento más elástico que puedas imaginar. Con todo eso, y seguro que otras cosas que nunca conseguiré escuchar entre las mil capas de sonido de sus canciones, lo mismo te hace una orquestación sobria que una alterada casiotónica. Una melodía tristemente sepulcral que un reggaetón, una nana que una progresión histriónica. La banda suena a una persecución o la de un programa de cocina. Sus canciones crean paisajes en los que quieres quedarte a vivir, nada menos. Vamos a poner una canción suya que se llama Su. De hecho no es suya, es una versión de no sé quién, lo dijo ayer. Pero bueno, esto es bastante normal comparado con lo que hace. Si podéis pasar a verla, pues estaría bien. Porque, no sé, uno nunca ha visto un concierto de estos que la gente se va lupeando lo que hace y una persona acaba haciendo una orquestación en algún momento sin mover las manos después de haber grabado todas las capas en el mismo momento. Ahí va. Gracias. Convocatoria para artistas Lady Fest Madrid 2013. Lady Fest es un festival feminista, inclusivo, subversivo, horizontal y autogestionado. Feminista, porque el feminismo es el mejor y más rompedor movimiento que se haya inventado jamás para acabar con las estructuras que nos oprimen. Inclusivo, queremos todos los cuerpos, todas las miradas y todas las prácticas. Las invisibles e invisibilizadas, las invasivas e invasoras, las grandilocuentes y las mínimas. Subversivo, porque se opone a las normas escritas, a las normas apalabradas, autoimpuestas, incluso a las propias normas del feminismo. Horizontal, porque todas somos rayo, todas somos girls y todas somos importantes en cada uno de los procesos. Autogestionados, porque queremos empoderarnos para ser autónomas sin tener que doblegarnos a las transacciones capitalistas ni a los patrocinios subyugantes. Con todas estas premisas vamos a hacer un Lady Fest Madrid en 2013, donde queremos que participes. Si tú también piensas como nosotras y haces cosas que cumplen con estas definiciones, mándanos tu propuesta que incluya 1. Nombre, número de personas que participarán, lugar de residencia y contacto. 2. Una muestra de lo que haces en Bandcamp, en MySpace o lo que sea. 3. Necesidades técnicas de tu propuesta, rider completo en el caso de bandas. 4. ¿Por qué quieres participar en el Lady Fest Madrid 2013? Convocatorias hay que mandarlas a convocatorialadyfest@gmail.com, indicando en el asunto la disciplina de tu propuesta, música, artes, poesía, deporte, taller, sexualidad...